tiempo se me va volando cuando me prendo un blon. Siempre tranquilón, me la navego. Lumbra el gallo, léjalo, exhalo, me llena el pulmón. El humito gris me está elevando. Prenda las turbinas que me quiero subir al avión. Cierro los ojos después de un jalón. A gusto siempre me verán que ando disfrutando. Ramita verde que me pone la mente en blanco. Cookies voy llegando de lo mejor del mercado. En un joint dorado me verán forjando. Y puro Del Records. We gon' fuck shit up this 2020. Shout out to the homie Ruben. Compa David. Las pupilas dilatadas bien sonambulando yo. 2020 voy junto a mi clicón. Vecinos preguntan de dónde sale el humaderón. Es de mi cantón, estoy quemando. Que soy mala influencia, que a sus hijos le voy a enviciar. Si supieran que ellos la venden. En el barrio me apodan los cholos el rey verde. Ni un tostón se vende sin que yo lo pruebe. Ahorita ando dando rol, despejando la mente. Semáforo en verde, se va la Cheyenne.